Leímos el cuento El señor Kilkin y las nubes prisioneras, de Diego Mucio. El señor Kilkin era un meteorólogo. Un meteorólogo, como se sabe, es alguien que estudia el clima. Al señor Kilkin le encantaban lo referente al clima: lluvia, frío, niebla, rayos y truenos. Pero lo que más le gustaba eran las nubes. Todos los días, al volver del trabajo, el señor Kilkin subía a la terraza de su casa para estudiar las nubes y sus formas. Un día, el señor Kilkin tuvo una idea grandiosa y se consiguió una enorme red para cazar mariposas. Pero él no quería cazar mariposas, sino nubes, y efectivamente las empezó a cazar. A las pocas semanas, el señor Kilkin tenía 6 nubes prisioneras. Eran de distintos tamaños y diferentes colores. Flotaban dentro de la casa y de vez en cuando se acercaban a alguna ventana para ver si podían salir. Pero el señor Kilkin no abría nunca las ventanas.